Sith. Entonces también no sé si podemos empezar con lo último que acontece en la ENA y con Gales Aporte y con los medios libres, ¿no? Bueno, pues Gales Aporte está ubicado en la ENA, está ahí en el en ese espacio se ha tomado desde el lugar actual donde está es desde 2006. Radio Zapote está trabajando desde el 2001, curiosamente tiene 15 años igual que el Che. Pues bueno, una de las cosas que ha pasado últimamente ahí en la ENA es pues toda esta satanización hacia la banda en general, hacia toda la banda, sea estudiante, no sea estudiante, ya sea de la radio, no sea de la radio, sea del otro colectivo que también está ahí chambeando. Es en general para todos. Algo que hemos estado viendo también es de que pues no solamente es hacia los estudiantes el acoso constante de la policía. Allá no tenemos porros, pero tenemos policías. Es también una forma de cómo nos están ahí acosando constantemente. Y pues bueno, también hacia la banda trabajadora, hacia los maestros, hacia todos los que están también ahí metiéndole candela a esto, pues también nos están ahí acosando. Apenas este año tomó la dirección una señora, ¿no? Se llama Julieta. Y pues con este cambio de dirección, pues se han venido igual implementando diferentes formas. También como lo decían a Carlos Compas de la UACM, el alcoholismo es algo constante ahí en la ENA. Tenemos nuestro espacio de esparcimiento, exacto. Eso, se llama El Pino, cuando quieran lo pueden visitar. Y pues bueno, es un lugar donde pues todos vamos a echar unas chelas ahí adentro de la misma escuela. Pero no solamente es una forma de dejar la chela, también una parte de tomar el espacio, de tomar las instalaciones, y pues tampoco no tenemos por qué pedirles permiso para tomar las instalaciones, ¿no? Así como tampoco tenemos por qué pedirles permiso para hacer radio, hacer comunicación, darle voz a la banda, que llega, que sea estudiante, no sea estudiante, que sea de la colonia Isidro Pavela, que sea de donde sea, banda que llegue de... pues nos han visitado de varias partes del país, y pues ahí se les abren los micrófonos, se les hace la entrevista, y es donde les damos difusión a la problemática que tienen, ya que pues para llegar a los medios comerciales es completamente imposible. Pues esa es una de las labores que tienen los medios libres, ¿no? Darle voz a la banda en general, hacia todos. Pues bueno, es algo en general que aquí comparto primeramente. No sé, a cualquier momento que diga también algo, porque a mí luego se me va el pedo, algo que se me haya ido. Pues yo creo que sí es importante un poco que conozcan que del año 2012 para acá ha venido surgiendo una generación de estudiantes muy politizada, muy activa, crítica, contestataria, etcétera, en la ENA. En general, pensamos que es en general, pero en la ENA se puede ver muy bien. Desde 2012 hacia acá ha surgido con más fuerza el activismo político y toda la gama de ideas que la gente tiene para participar dentro de la escuela y tomar los espacios. En un entorno en donde no hay espacios, no se les da apoyo, no hay presupuesto institucional ni nada por el estilo, entonces la gente por análisis, por conocimiento y por necesidad ha practicado el camino de la autonomía, porque no hay maneras de encontrar ningún tipo de apoyo si quieres hacer actividades políticas o culturales, porque no hay ni siquiera para carteles. Y por otra parte, por esta misma serie de críticas que parten del papel institucional, pues la gente opta por tomar los espacios, organizarse y utilizarlos de manera autogestiva. Esto ha venido tomando fuerza, como les decía, de 2002 para acá, en momentos muy importantes como cuando se dio el desalojo de los maestros en el Zócalo, o cuando sucedió el 26-27 de septiembre de Ayotzinapa, se ha visto con mucha más fuerza la organización estudiantil, y esto evidentemente es algo que la institución ve como algo que no le favorece. Hay que recordar que la ENA lleva muchísimos años, más de 15 años, estrangulada, no solo económicamente, sino también en términos de su propio desarrollo, porque la gente de esa escuela suele ser muy crítica hacia las instituciones y hacia el poder, irónicamente perteneciendo a una de las instancias más grandes burocráticas de México, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Esta escuela se le estrangula de diversas maneras para no recibir ningún tipo de apoyo o desarrollo, porque bueno, pues hay muchas formas en que la gente participa o hace críticas en lo social y en lo político, y pues esto no gusta, ¿no? Baste que lo corroboren ustedes y lo comprueben con el apoyo y la atención que, por ejemplo, se le da a la Escuela de Restauración, que también está aquí en la misma ciudad. La Escuela de Restauración tiene otro tipo de condiciones completamente distintas, porque ahí pues se jactan de que ahí no hay disidencia, ¿no? De que ahí solamente se aprende para trabajar y trabajar bien. El caso es que esta movilización de los estudiantes ha llevado a muchas circunstancias, entre ellas a que los estudiantes mismos van y utilizan el espacio de la radio ya como algo mucho más orgánico, mucho más sencillo, mucho más fácil para trabajar dentro de él. El espacio de la radio, bueno, pues está abierto en el sentido de que no necesariamente tienes que usarlo para hacer programas de radio, no necesariamente tienes que pertenecer a la colectividad que ahí trabaja en asambleas o trabaja en distintas formas, porque hay distintas maneras de poder participar y hacer algunas cosas que tú consideres que tal vez de una manera inmediata son necesarias, o de otro tipo que no necesariamente son radiofónicas, como por ejemplo los acopios, y nosotros mantenemos abierto el espacio para que eso se dé. La Escuela de Antropología no tiene muchos espacios estudiantiles, es una escuela muy pequeña, entonces bueno, pues a este se recurre y a este se utiliza, y la gente de la radio pues en momentos clave, en momentos importantes, pues sabemos o abrimos el espacio para que se lleguen a dar toda la serie de actividades que se tienen que dar sin que necesariamente haya una especie de línea única a seguir o una especie de control o una especie de circunstancia que en un momento dado la radio tenga fuerza que mantener, ¿no? La radio es un espacio de los estudiantes, de los maestros y los trabajadores solidarios, entonces ellos la toman y ellos la utilizan. Evidentemente, como no existe un canal de diálogo institucional, y esto se ha decidido desde hace muchos años en el tema de la radio Zapote con las autoridades de la escuela, porque pues, son diálogos vacíos a los que no llegamos nunca a nada, pues esto incomoda bastante, y ahora que ha entrado una nueva dirección, pues resulta ser que una vez más quiere meterse en la discusión otra vez la ilegitimidad, ilegalidad y todas estas palabras que intentan criminalizar la actividad de la gente de la radio, ¿no? Y por otra parte, bueno, decir que tal vez la radio es el espacio en donde toda la circunstancia rebelde de la escuela se organiza, algo que es una absoluta mentira, dado que la gente de la ENA tiene muchas formas de organizarse, hay muchas colectividades y redes que no necesariamente confluyen en Zapote y que solitas llegan a generar distintas actividades y utilizan en su momento el canal de la radio para lograr difundir, como bien decía Balán. Y esto se ha venido dando en los últimos años, y entonces es importante darse cuenta de ello, porque no solamente es el tema histórico de atacar estos espacios por atacarlos, ¿no? Sino se les ataca cada vez más porque tienen cierta importancia o tienen cierta relevancia en el entorno del organizativo, y entonces por eso es que hay esa necesidad, ¿no? de intentar acotarlos, ¿no? Y bueno, no sé si quieres platicar un poquito más de justo de toda esta serie de cosas que se han perdido en la escuela, ¿no? Espacios, actividades y cómo la gente ha reaccionado ante ello. Sí, pues justamente también en ese sentido, cuando pues la ENA se vuelve a reactivar y Zapote es como uno de los espacios en el cual la banda estudiantil vamos y nos organizamos para ver qué es lo que vamos a hacer frente a... Pues en ese caso, en el 2012, cuando desalojaron a los profesores, decidimos que se iba a hacer como un centro de acopio y que íbamos a recibir a los profes, y Zapote fue un lugar para que pues nos pudiéramos reunir, nos pudiéramos organizar y decidiéramos hacer eso. Después de eso, la demás banda estudiantil, yo ya después me conformé como parte del colectivo, pero no solamente en esa ocasión, también por decir el año 2014, cuando fue lo del 26 y 27 de septiembre, pues muchos ni siquiera estábamos allí en la escuela, no había banda de Zapote, pero tomaron Zapote para que la banda se organizara y viera qué es lo que se iba a hacer. Entonces, constantemente la banda estudiantil, sea seamos del colectivo o no seamos del colectivo, puede llegar y puede organizarse. Ahí es donde muchas veces la banda converge, platica, se echa un café. Ahí es donde surgen muchas veces las ideas y es donde la van a realizar abajo, en la explanada, no sé, después lo voy a repetir, en el Pino también, que hagan alguna actividad o, no sé, en otro lugar que se supone que es un comedor, pero nada más hay puras mesas. Entonces, pues, ahí es donde la banda va a hacer las actividades y no tiene que ser banda, es directamente de Zapote que esté organizando a la banda. Entonces, las autoridades supongo que creen que nosotros somos los que movemos los hilos negros de toda la banda estudiantil, cuando no, es la misma banda la que se está organizando, la misma banda la que está tomando las instalaciones, está tomando los medios, está tomando todo para hacerlo por ellos mismos. No tenemos que ser nosotros los que les digamos qué hacer o cómo hacerlo, son ellos mismos y son los que hacen las cosas, así como pues tampoco tenemos por qué llegar a direccionar todo el asunto, porque pues Zapote no es eso, ¿no? El colectivo Zapote es más bien para, como lo vuelvo a repetir, para dar difusión, para dar un acompañamiento a la banda, no solamente a la banda de estudiantil, a la banda de las colonias, de las periferias, de aquí mismo, de otras organizaciones como el Chanti, como el Che, sino también otras organizaciones como, no sé, en algunas comunidades indígenas o otras radios comunitarias, en las cuales pues se tiene que seguir levantando. Y pues ahí siempre ha estado el apoyo de la banda de Zapote, que siempre ha estado con la banda de las comunidades, y que también pues en ese mismo sentido de levantar una radio comunitaria donde ellos mismos tomen los medios y tomen su propia voz desde ellos mismos, es donde también pues ahí están los ejemplos, ¿no? No sé, puedo decir de Radio Totopo, Radio Ñomdá, donde hay varias bandas ahorita por allá que se celebró el aniversario, creo, ¿no? Y reinicio de transmisiones. Con la banda de Radio Flores Magón en el Oxochitlán de Flores Magón, o sea, han sido diferentes radios comunitarias en las cuales también pues la banda de las comunidades ha pedido no solamente el apoyo pues también de Zapote, el apoyo con la demás banda de los medios. Entonces pues ese es uno de los sentidos, y creo que ya también me puede ver un poco. Bueno, para no clavarnos demasiado, no aburrirnos mucho, igual nada más tal vez recordar de dónde surge esta estación, ¿no? Antes de eso, yo creo que ustedes ya habrán leído que en el internet estábamos difundiendo un manifiesto y una petición de firmas. En ese manifiesto decimos algo que el compañero acaba de decir también claramente en su participación. Estos espacios son espacios de la gente, son espacios del pueblo, son espacios autónomos. Es decir, tampoco la de Zapote va a ceder, o va a cerrar, o va a dejar de existir por la presión de las autoridades de la escuela, porque no le pertenece a la escuela como institución, y mucho menos estando en una universidad pública, en una escuela que es pública. Este espacio finalmente pertenece a los estudiantes, a los trabajadores, a los profesores solidarios de la escuela, para no decirlo en abstracto, porque efectivamente no son todos, no todos los trabajadores y profesores son solidarios, y no todos los estudiantes, por supuesto. No pertenece a ellos, no nos pertenece a nosotros, a los que estemos ahí en estos momentos. En realidad es una propiedad común, y por eso no va a ceder y por eso no va a dejar de existir, porque una instancia burocrática administrativa nos presione para dejar de hacerlo. Porque efectivamente, si eso sucede, como ya han intentado que suceda en otros momentos, 2006, 2008, nosotros no tenemos ninguna serie de matices respecto a este tipo de circunstancia. Lo que hemos dicho y lo que hemos declarado finalmente frente a las instancias escolares que han puesto en tela de juicio el papel de la de Zapote en esta ocasión también, es: si ustedes cierran ese espacio o van sobre ese espacio, nosotros vamos a llamar a la acción para recuperarlo. No hay ninguna otra forma, ni negociación, ni nada, porque no nos pertenece a nosotros ni a ustedes, ¿no? Entonces, bueno, también tenerlo claro, porque efectivamente en esto coincidimos y por eso hemos puesto también en ese manifiesto, ¿no? Para que quede claro. Y por otra parte, recordar que, bueno, Radio Zapote empezó en el año 2001, cuando llega la marcha del color de la tierra aquí al Distrito Federal. Es un espacio que se identifica profundamente con el zapatismo, dado que de ahí surgimos. No toda la gente que transmite Radio Zapote tiene que ser zapatista, no toda la gente que transmite o que hace programas ahí tiene que coincidir plenamente con esa forma de ver y de pensar y de actuar. Es un espacio que debe de estar abierto justo para el debate de las distintas formas de transformación y emancipación, pero su historia es esa. De ahí que haya distintos momentos de reflexión en torno a el camino de la autonomía es nuestro camino, ese es el camino que nosotros queremos seguir. Tenemos que darle la interpretación que corresponde tanto a nuestro espacio local, estudiantil, etcétera, y por supuesto a un espacio y un contexto urbano en donde vivimos. Eso siempre es una construcción, eso no está dado, siempre se está dando. Tiene que ser también un espacio abierto a la participación, pues, de los estudiantes, tanto que pues estamos dentro de una escuela y la gente ahí está de paso, siempre se está formando, pero siempre hemos tenido la intención de decirle a la gente que participa ahí: ustedes no vienen aquí a hacer algo cuando ya acaben de estudiar, o cuando acaben sus materias, o cuando los maestros les digan que ya son suficientemente leídos e ilustrados para poder opinar. Que en la ENA se da mucho esta forma de enseñanza: tú no puedes participar, decir, opinar, porque tú no has leído los 20 libros de las vacas sagradas de la antropología, ¿no? Entonces nosotros les decimos lo contrario: tú ya eres, tú ya haces, tú ya estás creando cosas, aquí es el espacio para hacer eso, y no hay que dejar también que ese sistema educativo pues te meta en esa dinámica, ¿no? Aún así, bueno, entendemos que la escuela pues es un espacio de tránsito de las personas y que también nosotros tenemos que ajustarnos a esos tiempos y a esos espacios para crear cosas que sean creativas y la gente participe. Pero bueno, se ha retomado ese camino de la autonomía, se ha retomado ese camino de estar cerca de las comunidades zapatistas, de las juntas de nuevo gobierno, de las bases de apoyo. Se hacen distintas actividades en torno a estos temas y hasta ahora lo hemos seguido haciendo. En la cafetería que montamos, desde que empezó en el año 2006, cuando hubo una cantidad de presos políticos de la ENA en Atenco, siguió ese proceso, siguió de distintas maneras hasta hacer lo que ahora es, una cafetería que parte finalmente del trabajo con verdaderos productores indígenas de café orgánico, que están organizados, que confluyen con esas comunidades y que hacen toda una serie de cosas para hacer llegar aquí, de este lado, esos productos y esa forma de participación. Y sobre todo, el hecho de decir: nosotros no estamos aquí poniendo una cafetería, un puesto de algo, ¿no? Sino estamos aquí intentando que la gente tenga el acceso a este tipo de cosas de manera accesible, de manera viable, frente a las condiciones económicas a las que los estudiantes se enfrentan. Es decir, en ese espacio hay una cafetería de precios muy módicos, hay un espacio donde recibimos los distintos productos orgánicos que la gente de la escuela, que los estudiantes o la gente de fuera de otros espacios hace. Hay una serie de garrafones de agua para que la gente llegue y también pueda beber agua, un derecho fundamental.